Tronando entre las estrellas para grabar el podcast, La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de La Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un podcast. No sé si vaya a ser breve. Invoquemos a los dioses de que La Cumancha sea una Cumancha Express. Ya que han habido pocas noticias y tenemos una serie que hay que recomendar. Esta vez vimos animación, sí, nos bebimos una animación que desde que nos la recomendó la señorita M, prácticamente no pude parar de verla. Es la animación de Beastars, ahorita les platico por qué. Prácticamente son 12 capítulos. Esta animación, si no mal recuerdo, se empieza a salir en manga. Ve la luz en septiembre de 2016, es una publicación de Sony Champion y la creadora es Paru Itagaki, que la verdad, híjole, me sorprende y creo que tomo un poco raro la recomendación. Vi lo que se trataba, o más o menos la sinopsis, prácticamente es un triángulo amoroso, por así decirlo. Ahorita, espérenme, ya que vieron la animación, pero déjenmela como yo la percibí, como una breve introducción, porque sé que hay muchos que ya vieron la animación o que están leyendo el manga. El manga tiene 17 tomos y prácticamente yo la percibo como un triángulo amoroso escolar, pero con animales. Yo dije, ¿qué tan alejado podría estar de lo que vimos de Zootopia, no? Y dije, Zootopia no soy tan fan. No es mala película, pero no soy tan fan. No me tiene ciertos detalles que llaman la atención. Pues es un zorro y una coneja, y esta vez lo cambiamos acá como un lobo gris y una coneja, pero al momento de ir viendo la serie de televisión y al momento de ir sumergiéndonos en la psique de los personajes, ahí es donde dice, quítate que ahí te voy, Zootopia, hágase un lado, porque ahora van a jugar los grandes, porque prácticamente, otra vez vamos a utilizar esta palabrita que siempre me gusta cada vez que encontramos algo raro, diferente, pero que te muestran este tipo de situaciones, porque no es, si es una crítica puede decirse social, pero más que nada se va como una crítica animal. Pero ahorita vamos a entrar más en detalles en Beastars, pero prácticamente sexo, drogas y rock and roll, prácticamente, o sexo, drogas y blues, porque tiene un fantástico soundtrack, tiene híjole, es que aquí como que da cachetada con guante blanco, porque al momento que nosotros vemos una serie de Netflix, pues nosotros adelantamos los créditos, prácticamente nos los saltamos, y hay dos detalles aquí que me llama la atención, ya que el stop motion en el intro y en el ending son diferentes canciones, no, hay veces que no son las mismas. Por ejemplo, de 12 capítulos, más o menos yo he percibido como 3 canciones diferentes en el ending, y tú te la estás perdiendo. Imagínate un ending diferente en diferentes capítulos, en diferentes finales de cada capítulo. La verdad, les digo, empezamos con eso como tipo, no me llama tanta la atención ya los romances escolares, pero tienen bastantes que contar. Prácticamente es algo muy, muy diferente, es algo muy, no puede decirse, es que no se había visto antes, no, pero sí tiene algo diferente. Sé que los animales o los animales antropomórficos que prácticamente tengan como sensaciones o sentimientos humanos, sí es luego como algo diferente, pero cómo los presentas, creo que esa es la maestría de esta animación. Les digo, el manga yo no lo he leído, pero Beastars, la animación, a mí me dejó boquiabierto por tanto la animación, música, la movilidad de los personajes, inclusive los cada personaje tiene su propia personalidad muy bien definida. Y hace con naturalidad esta parte de sentimiento humano con animales y los hace suyos. Pero vámonos rápido ahorita con la recomendación de Beastars, porque nos falta muchísimo que escarbarle a Beastars. Pero vamos con las noticias. ¡Noticias! Ya que han estado interesantes, no puede decirse que han estado movidas, porque son pocas, pero hay interesantes, ya que tenemos un fin de semana pues prácticamente largo por lo que fue el puente y por lo que estaba aconteciendo. Así que antes que nada vamos a hacer un paréntesis en las noticias, ya que por ahí cuídense, sigan las indicaciones que se lleven en su ciudad, en su país. Prácticamente saluden de lejos, lávense las manos seguido, y si no tienen mucho a qué salir, pues no salga, quédense en sus casas y pues prácticamente pásese la leve en esta cuarentena, por así decirlo. Cuídese, y pues esa es la recomendación que les damos. Pues aquí les dejamos un poco de nuestro contenido de la Cumancha Comics, ya sea que son los unboxing o también que sean los gameplay, también a video reseñas, lo que hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, por aquí lo estará escuchando. Y las recomendaciones, yo les sugiero que vaya a escuchar programas pasados, podrían ser atemporales por ahí, y vaya a ver la recomendaciones que le damos, tanto en películas, series de televisión. Algunas las estamos viendo por Netflix, otras las puede encontrar en el Festival de Torrento, ahí en Google, por ahí va. Nosotros no propiciamos la piratería, pero pues en tiempos de recurrir a este tipo de artimañas, pues hágalo, ¿vale? Para que usted se la pase ameno. Así que empecemos con las noticias, que La Mole lleva tanto tiempo aquí en México. Es una convención masiva de cómics, la verdad es una de las más grandes, una de las mejores, por así decirlo, de convenciones de lo popular, con la parte de cómics, libros, películas, series de televisión. Prácticamente es nuestro grito de guerra, todo lo que sea de la industria del entretenimiento, videojuegos, música y demás. En La Mole pues es un buen epicentro, ya que trae autores, ya que trae inclusive bloggers ahorita, inclusive youtubers, algunas veces músicos, algunas conferencias, algunos diseñadores, también dobladores. En esta ocasión creo que fueron también hasta lucha libre. Pues la verdad lo están haciendo de una manera interesante. A nosotros siempre que vamos a La Mole, pues nos han tratado bien, creo que siempre nos han dado un espacio para poder grabar, nunca nos han dicho nada, nunca nos han hecho malas caras, aunque seamos un pequeñísimo proyecto de video, pero nunca nos han mal visto. Así que la verdad eso puedo darle a su favor, pero tampoco la voy a defender esta vez. Una controversia por ahí, díganme en sus comentarios a aquellas personas que fueron a La Mole, por ahí dicen la gente que ya creo que ya no dejan grabar con cámaras de video, no me consta, así que por ahí déjenmelos. Eso es uno de los detallitos que digo, no es que no que fui por ello, sino que la verdad pues no íbamos para otro lado, creo que teníamos otros planes, teníamos más ganas de ir a otras exposiciones o a otros yo creo que más a otro destino que La Mole. La verdad ya lo hemos ido bastante tiempo a La Mole, no nos aburre, La verdad a mí no me aburre la mole, siempre hay cosas que hacer, siempre hay gente con quien platicar, siempre hay una firma que buscar, siempre hay gente que entrevistar, así que por eso nosotros, a mí me gusta la mole, pero por ahí coméntenme si pues se puede todavía sacar video. Yo digo que sí, porque es un evento masivo, o no sé, por la seguridad esta vez. O no sé, pero otro de los controversias, digo, la otra no sé, esa no me consta, la otra sí vi el video, no, ni voy a tratar de justificar, pero tengo una opinión aquí, es de que en algún momento el organizador de la mole, me parece que es el arquitecto, ingeniero Elías, en algún momento se queja. El video transcurre que en algún momento le desagrada muchísimo que la gente le cancela la mera hora, que no vaya o que lo trate mal o que se sienta un poco más, pues sí, insultado por estos tipos de artistas. No sé, la verdad yo no sé el contexto. Y en eso se empieza a quejar el señor. Y en algún momento, por no ir, por no asistir, por cómo está la situación, que la verdad le tocó como a la colita de esta situación del coronavirus a la mole, el señor despotrica y al final dice una palabra refiriéndose, si bien yo digo que no fue a la preferencia sexual del artista, me parece que era Mark Bronx, que le dice marica. No siento que vaya por ahí, pero tampoco lo voy a justificar. Fue una palabra. Y aparte que él es un organizador y que esté tratando a este tipo de personas, a este calibre, ¿no? Artistas, por cobarde. Más que nada la palabra iba con el contexto de cobarde. Híjole, en este tiempo, en estos momentos, pues ya debes de estar midiendo tus palabras. Y ahora sí, las palabras tienen un peso, las palabras tienen un significado. Y lamentablemente, pues el otro significado, pues sí, se refiere a la palabra despectiva, a llamarle a una persona gay. Sí, o sea, sí tiene estos dos filos esta palabra. Y en el momento que él despotrica, sí, igual y a lo mejor lo han de tratar mal, en algún momento lo insultaron, ¿no? Se vio agredido de que no fueran al evento por ciertas circunstancias o no por no poderse sentir seguro o simplemente porque ya no les dio la gana ir a la convención, pero no era de esa manera, creo que no era el momento ni era el lugar, creo que era y todavía creo que estaba transcurriendo la mole. No sé si el video fue como entre el viernes o sábado, pero sí le está lloviendo al señor Pollo, le dicen por ahí, al arquitecto Elías, creo que así le llaman. Esa es la polémica y pues creo que al parecer por ahí estaba leyendo una nota también por ahí, la verdad no es muy fidedigna, que por ahí creo que ya también están actuando en su contra, parece que hay una demanda por ese insulto, no sé, la verdad no sé cómo vaya a actuar o simplemente a algunos autores, porque en Twitter por ahí habían puesto de que algunos autores lamentaban esta situación de homofobia, porque ya lo están tomando de esa manera, ya el contexto salió, el insulto más que nada ya salió de ya se fue a un lado, les digo, el significado de esta palabra, los dos, pues ya se fue a uno y no lo vieron por el otro. Lamentablemente él utilizó una mala palabra y tiene dos connotaciones, no hay más, y los señores se sintieron agredidos por las connotaciones que ellos hayan percibido hacia su persona, y pues Elías ahora va a tener que enfrentar al parecer lo que es alguna represalia, por así decirlo, por parte de artistas, por parte de, podría ser también de una manera pues que le caiga alguna infracción, ¿no? Al señor Elías, pero pues no sé, ahí está la nota, esa es la polémica con la mole. No he escuchado notas buenas ni notas malas por ahí, así que por ahí díganmelo. A lo mejor y es un estándar ahorita, la mole está viendo cómo cómo le ha ido, cómo han, no sé si es por sus ventas, sino por lo divertido que haya sido el venue, por lo divertido que haya tenido las situaciones, por lo divertido que tú hayas encontrado o por las compras que hayan hecho, o de plano se está agüitando o la está aplastando mucho por estas eventualidades del coronavirus, no sabemos. La verdad yo no he escuchado mucho, por ahí déjenme en tus comentarios si tú has escuchado cosas de la mole o fuiste a la mole y qué te percibiste el ambiente, a lo mejor y te divertiste, por ahí cuéntanos, déjanos tu comentario. Así que en otras noticias tenemos que esta nota no es que no me guste darlas porque es de PlayStation 5, pero como yo estoy coleccionando ahorita lo que es el PlayStation 3, ahorita estoy muy metido en PlayStation 3, por ahí guiño, spoiler, adelanto, que por ahí vienen más juegos de PlayStation 3 a mi colección. Todavía no he metido más de PlayStation 2, no he buscado y quisiera terminar los que tengo, si se puede, si no, si me caen más, pues ya lo estarán viendo ahí en algún unboxing o en lo que son las crónicas de Novato, en lo que estamos coleccionando, en las diferentes colecciones que llevamos y que pues nos están aumentando o que ya vamos a terminar, pues ahí lo estarás viendo en Crónicas de Novato, en la Cumancha Rome en YouTube. Así que esa es otra parte de nuestro contenido aquí en la Cumancha y el podcast que sale para iTunes, iVoox, Archivos URG, como la Cumancha Comics, y también para YouTube sale los lunes, ya que el podcast lo transmitimos en sábado, ya sale otros 2 días después, diferido por así decirlo. Y les comentaba la anécdota de que pues estoy coleccionando PlayStation 3. Los precios ahorita están relativamente pues planos, puedes encontrar desde 150 hasta 300 pesos un juego más o menos, y podré ser buen precio. Igual puedes ir a algún tianguis, puedes ir y por ahí encontrar juegos baratos, ¿no? Desde hasta 60 pesos, pero ya sería así como precio doñita. Por ahí voy a robarme este término. Un saludo si nos escucha en algún momento el Crazy Video Gamer, que la verdad me gustan sus videos, habla de una manera muy diferente a todo lo que es en la comunidad como videojueguil. Él como que no tiene pelos en la lengua, como que él debería hacer un podcast, pero creo que no tiene demasiado tiempo para ese tipo de situaciones de podcast. Tiene bastante información y creo que pues lo hace demasiado bien, pero lo con lo que comentaba era de que el ¿a qué voy? Se especula o están especulando mucho, creo que la gente que está vendiendo ahorita videojuegos de PlayStation 3, que pues la moda del PlayStation 3, pues yo me paso por querer las consolas, por querer los videojuegos, ya que yo venía de coleccionar ahorita PlayStation 2, pues la que sigue es PlayStation 3 y la que sigue va a ser PlayStation 4, claro está. Pero aquí y especulaban y ellos mismos, los vendedores, me decían, ¿no? O me comentaban que a lo mejor la PlayStation 5 era retrocompatible con todas las consolas de PlayStation, que lo veían de una manera romántica, o quizá también por el negocio, y que mucha gente pues estaba buscando los juegos de PlayStation 3. Ahorita yo creo que están algunos que otros están buscando. La verdad no siento que estén ahorita fluctuando los juegos de PlayStation 3, al contrario, están baratos. Ahorita están como en 1600, 1200 un juego de PlayStation, ¿no? Y inclusive los relanzamientos por ahí, nada más Vanquish y Bayonetta, a mí yo creo estarían como en, ponle que pon, ya muy caro, 600 pesos por los dos, ¿no? Muy caro. Ya si muy barato los encuentras, pues ya serían menos de 600 pesos, menos. Yo creo que estarías pagando por los dos ya por muy exagerado, ya como 400 pesos por los dos juegos. Pero ahorita están en 1200, 1600, ¿no? El pack de Bayonetta y Vanquish, a lo que iba. No sé si dije Vanquish, pero es Vanquish. Y esta parte de la especulación pues hace que se suban los precios y que en algún momento pues prácticamente se rompa la burbuja, porque la noticia es de que en algún momento se dijo por principio de que solamente la PlayStation 5 solo va a leer 100 juegos de la PlayStation 4. Eso al principio, pero ya después dijeron que no, pues al parecer va a leer la mayoría de todos los juegos de la PlayStation 4, que a lo mejor corregiría algunas algunos errores o problemas de frame rate, ¿no? De que en algún momento se vaya saltando los cuadros por segundo, por así decirlo, ¿no? Esta animación, que ya ves que luego no se ve tan fluida, también estaría eliminando los problemas de carga que tengan los del PlayStation 4, que la verdad, pues yo vengo jugando PlayStation 2, así que los problemas de carga, pues a la PlayStation 3 y a la PlayStation 4, pues la verdad son mínimos, ¿no? Cuando yo juego PlayStation a la Play 1, a la Play 2, pues es un salto. Imagínense la 3 y la 4, no inventen, siento que es un parpadeo, pero en algunos momentos pues ya se están acostumbrando a las nuevas tecnologías y pues ahí eso es lo que afecta, ¿no? Es, oye, se tarda bastante y son segundos, ¿no? Que lo comprendo, es una nueva tecnología, el aparato no cuesta tan barato, pues no se debe tardar tanto, ahora las actualizaciones y demás. Pero lo que decían que era, ahora va a leer la mayoría, los más de 4000 títulos que pueda tener la PlayStation 4, pues ya lo estarían, ya se podrán jugar en la PlayStation 5. No se ha dicho más hasta ahorita, pero se especula también que en algún momento haya una PlayStation donde, si bien salga la PlayStation estándar, por así decirlo, y que la Pro pueda tener la retrocompatibilidad, pero costaría más, ya sea que nos den por PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Pero hasta ahorita lo que se ha pronunciado en sí como como oficial, que pues estaría leyendo los 4000 juegos, la mayoría, entre comillas, los títulos de PlayStation 4, porque al principio le decían que eran 100, yo creo que iban a ser los últimos 100 que salieron de la consola, ¿no? Los más potentes, por así decirlo, o algunas exclusivas, o los más populares los iba a estar leyendo, que en algún momento yo especulaba, porque les digo, cuando iba a comprar yo decía, no creo, o sea, yo sí le dije a un chavo, ¿no? Y digo, no se ha dicho, no se ha pronunciado, ese es el romanticismo que se tiene, ¿no? La retrocompatibilidad con todos los juegos de PlayStation, pero no se ha pronunciado, simplemente es como una especulación, y ahorita pues ya viene esta especulación se viene como rompiendo, como que sí va a ser retrocompatible, quizá te cueste más, pero la estándar nada más va a ser para PlayStation 4 y como que hay como no sé si sea muy llamativa o de plano esté cortando de tajo y ya nos vayamos directo a la PlayStation 4. No sé, ahí pues está muy muy raro lo que es el marketing. Y aparte, pues ya habíamos dicho que se había cancelado el E3, así que pues nos falta que nos comenten qué está pasando con PlayStation. Si en verdad va a ser retrocompatible o no. En otras noticias también tenemos que... En otras noticias también tenemos que Estados Unidos felicita a los gamers por aguantar los protocolos de lo que es el corona y por quedarse en sus casas, pues prácticamente como todos los memes, todo el bombardeo. Yo la verdad ahorita como que no me he querido meter tanto de Facebook por todo el bombardeo, y aparte porque he tenido bastante trabajo, he tenido el home office. Ahí déjenme sus comentarios y si quieren que por ahí platiquemos, no sé, por ahí se podría hacer un en vivo o algo así. Sí podría hacerlo, platicar y conocerlos por ahí, dejen los comentarios y pues estar comentando más en redes sociales. Les digo, estoy ahorita más en home office, tuve bastante trabajo ahorita, ya lo bueno que salí. Ahorita va a ser la 1 de la mañana en sábado y prácticamente yo dejé de trabajar como a las 2 de la tarde en viernes, pero sí me la pasé el día que prácticamente nos corrieron al otro día ya no se presenten, trabajen desde su casa. El miércoles empecé a trabajar y ya el viernes así como que ya dije ya, este proyecto ya se acabó, ya nada más es de que lo revisen y pues se acabó y ya tenemos nuestro proyecto, gracias, ya salió, ya podemos descansar y ya nada más es como resolución o pulir la estructura del proyecto. Pero sí, pues yo me la he pasado ahora sí que en la casa. Yo he salido muy poquito, ahora sí que el lunes voy a volver a ir a trabajo a ver qué nos dicen. Pero sí, imagínense toda esta parte de los gamers, ¿no? Que se puedan quedar en casa. De hecho, yo sí quiero o estoy esperando otros juegos. Y aparte por ahí estoy checando otro juego que quisiera acabar porque me gustó muchísimo. Después, yo creo que por ahí estaré haciendo un gameplay y les estaré platicando por qué me gustó este juego, que es el Catherine. Pero sí, así que felicita a los gamers por estar en su casa. Yo creo que también a los diseñadores y artistas por ahí también iría la felicitación. En otras noticias tenemos que también Sega va a cumplir su 60 aniversario y estaremos viendo a ver qué nos entrega, qué nos da, qué grandes juegos podría hacer como un remake. Por ahí no me acuerdo si Vanquish entra por Sega, ya que pues sí sale bajo el sello de Sega, y a ver qué nos entrega. También figuras, también videojuegos, pues también Sonic, pues a ver qué nos muestra, que si saca la casa por la ventana Sega por su 60 aniversario. Son 60 años ya de Sega prácticamente, por todo lo que ha hecho. En otras noticias tenemos que ya la sesión 2 de Mandalorian tendrá en el cast a Rosario Dawson, que quizá por ahí la estaremos viendo, quizá le pueda dar vida a Ahsoka, así que podremos ver más del universo expandido con este Mandalorian, que ya lo queremos ver. Algunos dirán Baby Yoda y Mandalorian, que la señorita M así lo ha titulado, y yo con cara de ello, pues no, es el Mandalorian, pero no, la señorita M le gustó bastante, no sabe nada de Star Wars, la verdad, y ni siquiera quiere saberlo, así prácticamente, no lo ha advertido, pero pues el personaje de Baby Yoda, pues es uno de sus personajes favoritos, prácticamente es Baby Yoda y el Mandalorian. Pues prácticamente esto fueron las noticias y vámonos rápido con lo que es la recomendación de Beast Start. ¿Qué revisamos esta semana? Beast Start me la recomienda la señorita M, yo que me quedé enclaustrado desde el sábado en la noche, creo que me la recomienda, me acuerdo si es sábado, sí, sábado, por ahí me la recomienda un sábado en la tarde, ya que estaba trabajando y yo estaba en mi casa haciendo algunas cosas y la puse de fondo al principio, ya que vi que era un romance, por así decirlo, colegial, pero ahora con animales. Va pasando la trama y voy viendo que hay un lobo gris llamado Legoshi o Legoshi. Legoshi, le vamos a llamar Legoshi porque por ahí tienen el acento o Legoshi, algunos le dicen, pero me gusta más Legoshi. A Haru y Lewis o Lois, por ahí. Haru es una conejita, Lewis es un venado, por así decirlo, un alce. Y, no, un venado, más que nada un ciervo, es un ciervo. Legoshi es un lobo y Haru una coneja. Pues todo va bien hasta que vemos algunos instintos, hasta que vemos los problemas, no mentales, sí, puede decirse problemas psicológicos de los personajes, ya que Legoshi es un lobo gris que intenta pasar de perfil bajo, ya que él no muestra prácticamente su lado salvaje. ¿Por qué? ¿Por qué no lo mostraría? Porque creo que se siente oprimido, reprimido, se siente inclusive evidenciado si en algún momento llega a sacar su lado salvaje. ¿Por qué? Porque están ahorita peleados herbívoros y carnívoros. En este universo, en en este mundo, digo, esto todo se realiza en lo que es el Instituto Cherrington, que es una alegoría a la fresa, por así decirlo. Hubo una muerte de un herbívoro y prácticamente se lo comieron. Prácticamente hubo alguien que lo ultrajó. Prácticamente es un... fue un asesinato, pero no es de que haya sido un asesinato y ya, por alguna cuestión estudiantil, por una cuestión de avaricia o asalto, no, le quieran robar, no, literalmente se lo comieron, prácticamente lo asesinaron por esa parte, ¿no? Por la sed de sangre, y por eso es que están ahorita divididos, o hay este tipo de discriminación o este tipo de intolerancia entre herbívoros y carnívoros, que eso está muy presente en la serie. Y por ejemplo, los dos personajes, entre Haru, que es la conejita, y Lewis, pues prácticamente son herbívoros. Lewis es un, ¿cómo puedo decirse? Beast Star se me hace como esta parte de, como el brinquito, ¿no? De que, ok, tú eres popular, en algún momento podrás manejar masas, entonces es como los saltitos como a los políticos. Si tú eres esta persona o sales de tu escuela siendo un Beast Star, entonces tendrás un cargo en alguna institución ahí por ahí para entrar a la política y después ir subiendo escalones. Pero como que ese es el inicio, como que en Japón como que sí está esta parte de ser la persona ecuánime, inclusive la representación de la escuela, inclusive como el más popular, por así decirlo. Lewis es un ciervo, es muy popular, pero ya lo vemos después de tantos capítulos, tiene ciertos problemas, ¿cierto? Lo sientes muy a la defensiva, pero también lo sientes como muy real. Lo sientes muy real porque en algún momento él sufre de chico y como que ya no quiere sufrir esa parte de bullying, esa parte del carnívoro, que es una presa, por así decirlo. Creo que ese es el punto que tiene esta serie. De que en algún momento los herbívoros se sienten presas y quieren quitar ese estigma, porque es una sociedad, puede decirse, una utopía, por así decirlo, civilizada, ¿no? Y dejemos de lado a utopía, porque esto no va tanto como utopía, como que sí tiene utopía su cierta parte de lo carnívoro, pero aquí de plano se vuela en la barda. Si bien en algún momento Haru conoce a Legoshi, pero en algún momento Haru quiere ser prácticamente comida, prácticamente quiere ser, quiere que le exterminen su vida, y si es así, pues lo va a soportar. Y aparte, pues es como una parte muy romántica de Haru, ¿no? Tener como este tipo de sentimientos, tipo, sí, que quieren atentar contra su vida, si puede decirse. Es un problema de autoestima, ¿no? Sí, como que hay una parte oscura, como muy suicida. Y no nada más lo tiene esta Haru, lo tiene Lewis también, esa parte, ¿no? Como querer escapar de este tipo de sociedades que nada más están como más, puede decirse, más presente los carnívoros, que lamentablemente en la evolución, en una escala evolutiva, pues sí, ellos son los que están arriba de la escala evolutiva, pero en esta sociedad le quieren dar esta vuelta, por así decirlo, ¿no? Pero pues, es una sociedad tipo siglo XX, por así decirlo, ¿no? 2020, por así decirlo. Como que sí hay cierta comunicación, como que sí hay cierta tecnología, inclusive ciertos avances en la sociedad. No son tan salvajes, por así decirlo. Legoshi en algún momento pues acompaña lo que es a Lewis a ensayar a donde fue asesinado este compañero, porque en algún momento, al parecer, en esta institución, lo que ser el taller de teatro es el popular, por así decirlo. Yo entré así como que, ok, no es el fútbol, no es otro de contacto, un deporte de contacto, sino que es el de teatro. Así como que se me hace muy extraño, pero pues se las compro, va. Ya que tenemos a Lewis ahí, y como es el más popular, pues al parecer pues se van por esa parte, ¿no? No hemos visto otros talleres, al menos otros clubs de teatro, pero sí hemos visto el de jardinería, que es el de Haru. En algún momento pues se van a encontrar todos, ¿no? Y van a formar este triángulo amoroso, pero es mucho más adelante y casi no y podría decirse que casi no se hace el triángulo amoroso, pero ahorita les platico por qué. Les comento, en algún momento entonces va Lewis con otro compañero del club de teatro, van a ensayar al escenario, a este escenario que está clausurado, pues ensayan y en algún momento Lewis tiene que vigilar, pero en el momento que Lewis vigila es una noche mucho más densa y habían comentado los alumnos que necesitaban como que no anden solos y menos si son herbívoros, porque hay un depredador comiéndose a los herbívoros y prácticamente se agarran como las proporciones, ya que la coneja Haru, pues sí, es una de las vamos a llamarle presas, porque ya estoy como el lobo, ¿no? Es como mi presa, por así decirlo, su amiga. Sí es como de las animales como uno más pequeños, pero sí son uno de los pequeños, por así decirlo, porque también tenemos ardillas, también tenemos ratones, que son de los personajes más diminutos, y también ellos pues buscan esta parte del estudio, pero también buscan no ser pisados y tampoco ser menospreciados, por así decirlo. Es un buen detalle. Todo mundo tiene como una presencia en este reino animal, inclusive hasta tigres, inclusive hasta ciervos, por ahí tenemos hasta pavos reales. Está muy muy bien hecha esta serie y no ves tan alejado los tipos de animales como son en sus personalidades o psicologías. Es una serie muy bien estudiada. Yo la verdad sí me sorprendí en esta parte de ver cómo los personajes se comportaban como si fueran humanos. Y si se las crees, o sea, si se crees como un tigre, como medio más huraño, o un ave como tipo pavo real, que sea como mucho más presumida, como un poco más, puede decirse hasta metrosexual, por así decirlo, o que de plano sea un ave gay, por así decirlo, ¿no? O sea, si tiene esta sensación de personalidad de un ave, no sé. A mí me gustó mucho cómo lo representaron. En algún momento entonces tenemos que Legoshi pues prácticamente por su instinto ataca lo que es Haru, prácticamente se la quiere comer y prácticamente se entrega, le dice órale pues va, cómeme, pero es una manera muy romántica porque al momento Legoshi se para y dice no me voy a comer a una de mis compañeros, no voy a comer a una de estos estudiantes. Y de ahí pasa, pues la conoce y en algún momento se queda con el olfato, ¿no? Con la esencia, inclusive le hace un poco de daño en el brazo y no, y se queda con la sensación de sangre, con el olor a sangre, por así decirlo. En algún momento, pues todo se va complicando. ¿Por qué? Porque Lewis en algún momento tiene algo que ver con esta Haru. Pero no nada más es Lewis, sino que son varios hombres. Haru tiene un problema, aparte de sentirse esta parte como muy depresiva de Haru. O sea, parece que ella tiene, creo que es de los únicos personajes que vemos que se ve que tenga familia. Y cómo le explican que tiene que batallar porque es una de las especies más pequeñas y no es una de las especies predominante, por así decirlo, en el reino animal. Pues prácticamente tiene que cuidarse porque si no, pues se la pueden comer. Prácticamente es una presa, por así decirlo. Y Haru vive con esta sensación de persecución, por así decirlo, y que es real, que es latente, pero en algún momento también es una persecución como mental, por así decirlo. Pero para no sentirse menos, para no sentirse sí, menospreciada, pues prácticamente en algún momento ella decide pues prácticamente abrirle su corazón a muchos hombres, ¿no? Y no nada más su corazón, ¿no? También en las puertas de su club de jardinería, porque prácticamente ella es la única que maneja el club de jardinería y prácticamente se ve o se insinúa que se ha metido con varios hombres como para que ella la acepte, ¿no? Sea aceptada de esa manera. Y en algún momento intenta seducir o intenta pues prácticamente como costumbre, ¿no? De que, ok, pues prácticamente esto no es gratis, entonces pues vamos a me ofrezco, ¿no? A Legoshi, que Legoshi es un animal de diferente raza, e inclusive Haru lo dice, ¿no? Que ha tenido bastantes relaciones con diferentes interespecies, por así decirlo, pero jamás con una especie mucho más grande, que le triplica el tamaño, por así decirlo. O sea, sí hay ciertas insinuaciones así de órale, ¿cómo es que interespecie? Y cómo es que la duda, ¿no? ¿Cómo qué pasaría así, si no un lobo y un conejo? O sea, sí te choquearon un momento, así que dices, ok, qué pasará. Digo, es una parte de personajes, y como están humanizados, como que no hay tanto conflicto, pero ya cuando empiezas a revisar, cuando empiezas a ver proporciones, cuando empiezas a ver este tipo de animales, pues como que es algo como raro, ¿no? Como ese tipo de relación, como que es como tipo morbosa, por así decirlo, ¿por qué no vamos a decirlo? ¿Qué otra cosa pasa? En algún momento tienen una presentación de teatro y el ciervo, lo que es Lewis, no puede presentarse, y en algún momento deja un tigre, que este tigre lamentablemente, pues les digo, todos están como reprimidos para no comer carne, para no lastimar a los ser vivos. Un tigre, pues lógicamente vive de eso, ¿no? En el reino animal normalmente, pero vive en esta animación, vive como muy reprimido y tiene que recurrir a cierto tipo, como puede decirse, de estimulantes. Y ya cuando hablamos de estimulantes, pues ya hablamos de drogas, que tiene sangre de por ahí, creo que era de conejo o algo así. Y Legoshi, como ya había olido la sangre, pues ya detecta, ¿no?, que él va a hacer algo más, ¿no? Tiene un estimulante como para que se ponga más eufórico en la obra de teatro y no le dé miedo. Así que, pues también les digo, hablan como de cierta parte sexo, drogas y el soundtrack, que es como tipo saxofones, tipo jazz. Tiene bastantes capas, no nada más ellos, porque... Y no los estoy contando así como la punta de Slashberg, ¿no? Porque todavía faltan bastantes personajes que podemos a platicar de ellos, ¿no? Por ahí intervienen otros personajes, inclusive otro triángulo amoroso con una loba. Bueno, no es tanto triángulo amoroso, pero sí es como un triángulo donde hay un soporte y un apoyo a Legoshi. ¿Por qué les digo esta parte del triángulo amoroso? Pues en algún momento, pues Haru, pues no sabe que Legoshi, como que en algún momento quedó prendado, ¿no? En algún momento quedó con ganas de que Legoshi quiere pagar esa parte de que en algún momento le iba a hacer daño, pues ahora la va a proteger. Pero esa parte de protección, como que también está como medio algo truqueado, por así decirlo, por su cerebro, porque la quiere proteger o se la quiere comer en algún momento, y está eso peleando, ¿no? La proteges o te la comes de plano. Y esa parte, como que estar pensando todo el tiempo, pues la hace pensar. Valga la redundancia, le hace meditar de que si está enamorado o no, le hace reflexionar si en verdad le gusta o está enamorado o de plano se la quiere comer. Ese es el temor que tiene Legoshi, y así vive deprimido bastante tiempo. Lewis, pues como es, él es como un, no sé cómo llamar a Lewis, porque es raro. Lewis es un ciervo, en algún momento es, híjole, perfecto, prácticamente es como el chico perfecto del anime. No hay ningún error en él, todo debe ser perfecto, siempre debe ser impecable todo lo que haga, pero tiene esta relación con Haru, y que lamentablemente es una relación fugaz y muy, no puedo decirse tóxica, pero sí es una relación como que se prevé que pues no pueden estar juntos, porque él ya tiene arreglado su matrimonio con alguien de su misma especie y su mismo estatus, porque se ve que sí es un poco adinerado lo que es Lewis, y Haru no, es como una, por así decirlo, media, ¿no? Es una media económica. Y pues lo que es Legoshi, pues al que está alcanzando apenas a la media, ¿no? Es como diferentes estatus, diferentes formas de pensar, y es ahí donde se hace el triángulo amoroso, por esta parte de que Haru quiere al ciervo y pues el lobo quiere al conejo, prácticamente es como un ciclo, y que de plano nada más el ciervo pues nada más lo utiliza como para pasar el rato, lamentablemente para Haru. ¿Cómo evoluciona la serie? Evoluciona muy bien. En cada capítulo vas comprendiendo más de los personajes, te van dando más historias. No se las voy a contar aquí ni se las voy a quemar. Vayan a ver la serie. Simplemente les doy como el contexto, nada más como de los primeros 3-4 capítulos. Pero ustedes tienen que ver los detalles. Híjole. ¿Qué otra cosa? Tienen que ver también los cabos sueltos. Tienen que ver... ¿Termina la serie? No. La verdad ahí no terminan los 12 capítulos. Le faltaría. Creo que yo le daría una temporada más. Pero si tú dices, ok, a mí me gustó, yo nada más quiero ver esta temporada, también, o sea, no hay... O sea, sí se quedan como cabos sueltos, sí se quedan como preguntas, pero si tú de plano las quieres contestar tan sencillo, porque son obvias las preguntas que te vas a hacer, pero también que se resuelven, no hay necesidad de saltar a otra segunda temporada. En lo personal, sí va a haber una segunda temporada, parece que va a ser en el 2021, no vamos a tardar tanto para verla. Pero sí, esa parte de preguntas o cabos sueltos que se quedan, por ejemplo, yo les habría hablado del asesinato, ¿quién fue? Por ahí podríamos decir que podríamos adjudicárselo a alguien, podría ser inclusive hasta Legoshi, pero no, se le puede adjudicar a alguien más, pero... No responden en totalidad. También por ahí vemos que se pierde un personaje. Y en algún momento este triángulo amoroso se separa. Pero se hacen una promesa. Que quizá podría ser que tenga frutos este romance, por así decirlo. Pero ustedes tienen que ver que qué personajes son los que de plano van a va a triunfar el amor, por así decirlo. Y pues nada, así que nos llevamos bastante tiempo platicando de las noticias y de esta animación. Les digo, es que no quiero quemárselas, sí puedo hablar bastante. Por ejemplo, hay otra loba que intenta, es una loba gris también. Bueno, no tan gris, se parece morado, pero también tiene esa parte de que quiere estar con Legoshi, porque Legoshi es una buena persona, sí es el chico tímido, introvertido, inclusive antisocial, nada más le falta ser punk y creo que ya sería perfecto. y le encanta, pero esta niña o esta loba va por la cabeza de Lewis. Por eso les dice, hay otro triángulo amoroso, ya que en algún momento pues esta chica está protegiendo a Legoshi, porque en algún momento él la protege a ella, ya que no la conoce, pero en algún momento les digo, en un arrebato de discriminación contra entre carnívoros y herbívoros, pues queda ahí en un fuego cruzado, es de primer año, y pues la parte de que la estén atosigando por ser más grandes algunos otros alumnos y pues prácticamente marcar territorio contra los nuevos, y en algún momento llega Legoshi, le ayuda y pues prácticamente le dice que es su hermana, pero pues no le creen, y pues en ese momento dice, ok, pues me cayó bien, pero poco a poco se va enamorando esta nueva loba gris con Legoshi, que es de primer año. Raro también, porque esta Haru también es del último año. También lo que es Lewis es por ahí el Beastar, al parecer también es de uno de los últimos años, ya que Legoshi es de por ejemplo, hablemos de primero, segundo y tercero, así que así están los rankings, por así decirlo, y en algún momento o en alguna cierre de temporada, pues ellos van a tener que irse ya de esta escuela y ellos tendrán que quedarse, así que puede quedar ahí las historias y seguir hilando. Es por eso que les digo, como que no sé, como las historias escolares y la evolución y los tiempos, como que no no me agradaría tanto que estiraran la serie, porque quedó muy bien, cerró muy bien estos últimos 12 capítulos, por así decirlo, que nos vayan a contestar los misterios que quedaron en la serie, pues igual puede ser. Por ejemplo, hay otra de que podía platicarles, porque también ese tipo llegan a un mercado negro, es un mercado donde venden carne, sangre y demás, ¿no? Prácticamente es como un pues sí, es un mercado negro, es un mercado ellos le llaman de otra manera, pero es un mercado rojo, por así decirlo, ¿no? Y hay por ahí hay alguien que está vendiendo partes de su cuerpo para ganar dinero, ¿no? Y como que si te quedas como que ándale, como que es como una buena crítica ahora, a estos tiempos, ¿no? Cómo puedes ganar dinero, ¿no? Esta parte de vender tu cuerpo, literalmente. ¿Qué otra cosa tienen en el mercado negro? Como si fuera como un mercado de drogas, por así decirlo, ¿no? Esta parte de sí, el tráfico de órganos, por así decirlo, y cómo los obtienen. O sea, sí es una parte muy, muy, muy, muy escalofriante, por así decirlo. Si bien no son estimulantes, pero sí son partes de la sociedad, por así decirlo, y cómo los consiguen. ¿Y qué está detrás de eso? Creo que hasta ahí lo dejamos porque, les digo, tiene varias capas y varias capas este Beastar. No, ahora sí que no juzguen el libro por la portada, porque en realidad es buen anime. Es un anime muy, muy interesante. Es un anime que a mí me sorprendió. Les digo, yo pensé que iba a ser es un anime de colegial, amores, como que no me llama tanto la atención, pero cada vez que vas sumergiéndote en la psique de los personajes, les digo, falta bastante, porque no conocemos tanto a Legoshi. A lo mejor en la segunda temporada nos ponen el trasfondo, o el trasfondo de la loba, nos trasfondo de otros personajes, porque son más, no nada más son ellos, y cómo es que van evolucionando, o por qué tienen este tipo de situaciones, o por qué son de arte, ¿no? Son por ahí hay un dicho, no sé si lo hayan escuchado, pero los que son de teatro están medio chisqueadones, ¿no? Sí tienen una esencia muy especial para los actores, por así decirlo, para los actores de teatro, pero por ahí lo dejo, ¿no? Porque les digo, sí conviví varios con en algún momento con muchos actores de teatro, y sí tienen esa chispa y esa chisqueadez, o esa locura, por así decirlo, sí la tienen, ¿no? De ir sus emociones prácticamente de 0 a 1000, así que pues les digo, es muy interesante y me recuerda mucho mis épocas de escuela. A lo mejor por eso es que no me gustan tanto las animaciones de escuela, pero creo que nunca fue tan mal en la escuela. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana con más recomendaciones. Esperamos ya leer más cómics, que por ahí creo que me van a conseguir uno cómic que quiero leer de bastante tiempo, y de plano creo que son de animalitos, así que seguiremos con esta temática de animalitos, con un poco más de recomendaciones, un poco más de noticias y un poco más de cosas que estamos viendo en la semana, ¿vale? Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana con más noticias, con más unboxing también, con más gameplay. Ya puedo jugar ahora sí, ya casi salimos de vacaciones. Por ahora vamos a hacer home office, pero en lo que tengamos tiempo, pues a lo mejor por ahí podré grabar algún gameplay, por ahí tenemos más unboxing, por ahí tenemos algunas pláticas y también por ahí tenemos más ojeando, ¿vale? Agradecemos mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido, como Marvel BC, Doña Subcomics, para nuestros amigos de Cuernavaca, para nuestros amigos de Baja California. También estamos con lo que son nuestros amigos de los grupos de Cuerna Comics y Toy Collector aquí en Cuernavaca, y nuestras vías de comunicación directas son ya sea Facebook lacumancha.comics, o también puedes dejarnos comentarios en lo que es La Cumancha Rome en YouTube, ¿vale? Es todo por mi parte y no te olvides de darnos un like, recomendarnos, hacernos unos comentarios, ya que eso nos inspira para seguir haciendo este contenido. Si a ti te gusta, pues suscríbete, activa la campanita de notificaciones y pues haznos comentarios, ¿vale? Bye. Yeah. Mis demonios. Instinto Animal 2017. Hoy he perdido los papeles, vagando errante con la misma ropa desde el jueves. Al ralentí con un cerebro de juguete, con la cartera vacía en la cabeza, otra puta avería. Otro capítulo de mi propio bestseller, que he titulado Entre cuchillas y alfileres. Jugando al juego del despiste con mi mente, hasta darle al esquinazo y convertirme en un demente. Ha regresado ese animal que me atormenta, que se apodera de mí, me agarra fuerte y no me suelta. Acompañado de fantasmas y demonios, criaturas carroñeras se alimentan de mi insomnio. He vuelto a andar por el sendero tenebroso, encerrado en el espiral de oscuridad en forma de ansiedad. Esnifo y fumo, sucio humo envenenado, perforando mis pulmones con el pecho hecho pedazos. Me he dado cuenta de que desde los 90 bailo desnudo debajo de una tormenta. Destruyo sueños y fabrico pesadillas, construyendo melodías de mil maneras distintas. Nunca me faltan murmurando a mis espaldas esa bandada de buitres, carroñeros, alimañas. Sé que es el precio que me ha tocado pagar